tanto tiempo, tantas horas brindadas. Y hoy se termina nuestro amor. Dime por qué, estás callada, tan distante. Hablemos, se hace tarde. Quédate un poco más o moriré de amor por ti.